Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridos amigos radioescuchas? Espero que hayan tenido una gran mañana y parte de la tarde. Les saluda su amigo Andrés Rodríguez. Buenas tardes con todos, amigos radioescuchas. Yo soy Andrew Bando. Espero que pasemos buenos momentos juntos. Muy buenas tardes, Andrés. Bienvenido, Andrew. Y a todos nuestros queridísimos amigos radioescuchas. Esperamos que se encuentren bien y gocen de buena salud, ya que estamos en tiempos muy difíciles. Soy Daniela Moposite. Muy buenas tardes, amigos. Hoy tendremos un programa muy entretenido y de mucha importancia en nuestra vida como profesionales. Esperamos que sea de su agrado y lo disfrute. Les saluda su gran amigo y servidor Daniel Fernández. Así es, Daniel. En esta tarde tenemos una invitada especial. Nos acompaña la psicóloga Katherine Poveda, quien el día de hoy nos va a ayudar, nos va a dirigir desde el aspecto psicológico sobre el miedo escénico. Bienvenida, Katherine, ¿cómo estás? Hola, Andrés, muchas gracias por la invitación. Chévere, es un gusto para nosotros poder tenerte hoy aquí. Y vamos a hacerte unas pequeñas preguntas para que nos ayudes con este tema que estamos tratando, que es el miedo escénico. Bueno, la primera pregunta te la voy a lanzar yo, luego lo hará Daniel. ¿Qué es el miedo escénico? ¿Cómo se lo define desde el punto de vista de la psicología? Bueno, primero hay que entender que esto a lo que se denomina miedo escénico es una reacción. Es una reacción, en este caso, al estar frente a un público y específicamente, ¿no?, a estar en un escenario. Y como tal, esta reacción genera ciertas consecuencias, ¿no?, a nivel físico y a nivel emocional. Entonces, desde el punto de vista psicológico, se lo puede también acercar al concepto de ansiedad social, de fobia social, pero es importante entender que justamente las características van a variar dependiendo de cada individuo, ¿no? Y por eso es importante tratarlo justamente desde el caso por caso, es decir, entender por qué sucede en cada persona. Ok, interesante. Entonces, depende mucho de los aspectos propios de cada individuo. Ok, gracias, Katy. Hola, Kate, ¿cómo estás? Te saluda, Daniel. Mucho gusto poder saludarte nuevamente, queridos Radio Escuchas. Aquí estamos, su espacio entretenido, su espacio de radio. Me alegra bastante poder acompañarnos este día. Y bueno, más que todo quería preguntarte a ti, Kate, según tu análisis, tu pensamiento, ¿cuáles crees que sean las principales causas del miedo escénico? ¿Qué puedes compartirnos? ¿Qué puedes decir sobre el caso? Hola, Daniel. Bueno, hablando de las causas, como les comentaba hace un momento, existen las causas que pueden venir ya de un punto de vista fisiológico, pero también y más que nada emocional, que es de lo que les voy a hablar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista psicológico, todo lo que les voy a decir ahora es en términos generales, ¿no? Porque como les comentaba, es importante entender desde la particularidad de cada persona. Pero por lo general, en rasgos generales, más amplios, se puede decir que son personas que tal vez tienen esta tendencia al perfeccionismo o tal vez han tenido experiencias tempranas negativas. ¿A qué me refiero con esto? En la casa o alguna persona muy cercana a ellos ha sido muy crítica hacia lo que estas personas produzcan, ¿no? No solamente a nivel artístico, sino en general. Entonces, estas experiencias tempranas, que por lo general son en la niñez, pueden generar justamente este miedo. También existe este temor a la crítica, falta de práctica, que eso también es muy común, ¿no? Cuando se va a presentar una obra a nivel artístico, hay que entender de dónde sale justamente este miedo escénico. Es porque sé que me voy a equivocar, entonces ahí tal vez tenga que ver esto de la falta de práctica, o es por estas otras causas que mencioné antes. Y también algo que es bien importante es que muchas veces existe un miedo al rechazo. Entonces, el estar frente a un escenario, frente a un público, te pone en una situación vulnerable. Y justamente esta vulnerabilidad hace que muchas defensas a nivel psicológico se levanten. Y eso también puede generar este miedo, ¿no? A que en el momento en el que yo soy vulnerable, estoy presentando una obra, tengo miedo a que me rechacen eso, a que rechacen mi interpretación. Entonces, todos estos aspectos, como les dije, son bien generales y hay que entender desde la particularidad de la persona qué es lo que está sucediendo, a qué se debe ese miedo. Pero bueno, en términos así más globales, eso sería. O sea, podemos decir que el miedo escénico va en lo emocional, en lo familiar y todo relacionado. O sea, pero obviamente hay que entender que cada persona tiene un mundo diferente. Entonces, podemos decir que el miedo escénico hay que estudiarlo según cómo viene la persona preparada. Sí, más que nada, creo que algo en lo que se debe trabajar a nivel de educación es justamente brindarle las herramientas a quien se pone, por ejemplo, en nuestro caso, que estudiamos canto. Es parte también de la responsabilidad de la institución a la que pertenecemos, de los maestros que nos educan, el hecho de saber cómo manejarnos frente a una escena, porque no muchas personas van a justamente necesitar un trabajo más profundo, como una atención psicológica. No muchas personas necesariamente tendrán que acudir a esto, pero sí es importante tener mucho autoconocimiento. Y en eso tiene que ver mucho la educación de la persona que se pone en un escenario a interpretar. Entonces, una vez que yo sé que me voy a poner nerviosa, porque me conozco, yo sé que me va a pasar. Entonces, saber qué puedo hacer también es bien importante, porque no necesariamente a mí me va a ayudar lo que a mi compañero le va a ayudar o a lo que tal persona le ha ayudado, pero sí hay ciertos parámetros que son necesarios de conocer. Qué barbaridad, Kate. Queridos radioescuchas, ya ven que todo cuerpo es increíble, totalmente es increíble, entonces es genial conocernos nosotros mismos. ¿Puede también ser una cuestión de autoestima? Pese a que esté bien repasado, pese a que tenga excelentes atributos de músico, pese a que las circunstancias sean todas favorables, ¿puede ser una cuestión de autoestima también? Claro, influye bastante justamente en esto que mencionaba antes, ¿no? Porque pueden existir experiencias que hayan generado justamente este temor. Por ejemplo, si estuve en un medio en el que siempre se me criticó lo que hacía o en el que no fue valorado lo que hacía, obviamente no voy a valorar yo lo que voy a hacer, lo que voy a crear. Entonces, el miedo escénico va a estar ahí. Ahí es cuando es bien importante esto del autoconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que me está produciendo este miedo? Entonces, ¿me está pasando porque no practiqué? Entonces, si no practiqué, lo más probable es que me dé miedo, ¿no es cierto? Entonces, el problema es falta de ensayo o falta de preparación. Pero sí, como tú dices, si yo me preparé, me sé, en el caso de un cantante, sé la letra, sé las notas, mi afinación fue correcta cuando ensayé, pero estoy con miedo. Entonces, entender por qué, ¿a qué le temo? ¿Le temo a las personas que me van a escuchar? ¿Le temo a equivocarme? ¿Temo que esas personas no aprecien lo que yo voy a interpretar? ¿Será que tengo miedo de eso o será que yo no estoy apreciando lo que hago? Y ahí también cabe la pregunta de, entonces, ¿qué es lo que me motiva a hacer esto? En el caso de un cantante, ¿qué es lo que me motiva a cantar? Y esto no necesariamente es justamente para las personas que tienen miedo escénico, sino también para cualquier persona que se dedique al arte. ¿Cuál es la motivación detrás del arte? ¿Por qué lo hacen? Y me parece que una vez que esa respuesta es más clara, justamente va a ir del lado de esto del autoconocimiento. Entonces voy a saber por qué estoy haciendo lo que hago, por qué estoy cantando, por qué estoy bailando, por qué estoy actuando. Y eso me va a ayudar a poco manejar esos nervios también. Ok, ya muchas gracias, Katy, por tu respuesta. Me surge otra pregunta. ¿Cuáles serían las consecuencias más graves? Quizás tú en tu experiencia has podido tener tal vez alguien con consecuencias graves en este aspecto del miedo escénico. ¿Qué es lo peor que has visto? ¿O cuál es las consecuencias más graves que nos puedes tú mostrar sobre esto si no se llega a superar? Porque al principio, claro, lo podemos ver quizás tal vez solo como un simple miedo, ¿no? Miedo natural que inclusive es la motivación que a veces el artista, el músico necesita para hacerlo mejor, porque si no tuviera miedo o perdió el interés o perdió el gusto o no le importa, ese miedo natural pienso yo, no sé si estoy equivocado, pero pienso que es parte de la motivación que necesitamos como músicos. Pero cuando ya se complica, cuando ya se vuelve una situación que se sale de control, ¿cuáles serían las consecuencias más graves para un músico que pueda llegar a las que pueda llegar por el miedo escénico? Sí, la palabra que tú usaste es fundamental, natural, sí, es algo natural, es algo que va a pasar. Pero que claro, hay que entender que puede llegar la persona a controlar. Eso es lo importante, pero es esencial también entender que es algo natural sentir nervios, ¿sí? Pero habrán personas que casi que no lo sientan. En otras personas será mucho más notorio, pero están ahí, es algo, es una respuesta natural. Y en cuanto a como tú mencionas, lo que se puede ver en una persona a nivel físico, o bueno, no necesariamente ver, hay algunos efectos que sí se notan, que el público podría llegar a notar, pero hay otros que solo la persona va a sentir corporalmente. Y entre esos está la aceleración del pulso, va a haber taquicardia. Puede existir sudoración abundante en varias partes del cuerpo, tensión muscular, esta sensación de nudo en la garganta, una sensación de ahogo, rubor en el rostro, temblores. Entonces, esas más que nada son estas sensaciones corporales que la persona que tenga miedo escénico va a experimentar. Y a nivel emocional, va a existir esta expectativa. Esto, como les digo, es en general, ¿no? Es lo que suele darse, pero no necesariamente todo esto va a pasar. Igual con los síntomas, con las expresiones físicas de este miedo escénico. No necesariamente me va a dar taquicardia, sudoración, etc. A veces solo sucede una, a veces mezcla de dos, de tres. Y asimismo con las expresiones a nivel emocional. Muchas veces hay esta expectativa al fracaso. Es decir, estoy lista para presentar la obra, etcétera, pero sé que me va a ir mal. Sé que en ese rato no me va a salir, a eso me refiero con expectativa al fracaso. También puede haber atención focalizada en justamente en esto, ¿no? En que me voy a equivocar. Atención focalizada en errores. Entonces, sé que en esto me voy a equivocar y lo más probable es que así sea, porque la atención está centrada en eso. Y justamente esto provoca una distracción, una falta de concentración, lo que también motiva o impulsa justamente a que la persona pueda llegar a equivocarse. También puede existir temor al fracaso y ansiedad anticipatoria. Todo esto que les menciono es antes de, es la experiencia previa y también durante lo que la persona, que es música en este caso, esté presentando, ¿no? Pero como les mencionaba, hay que entender bien qué es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, si es que yo ya sé que voy a tener una aceleración del corazón excesiva, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con eso? Ah, ok, yo sé que me relaja un té de valeriana, por ejemplo. Entonces, todo eso es parte de conocerse y saber qué es lo que yo puedo hacer. Y también, si es que ya considero que esto me está impidiendo seguir algo, pues entenderme un poco más allá. Entonces, ahí sí puede venir esta ayuda de otros. Que como les decía, muchas veces es importante tener esa confianza, ¿no? Con el maestro que nos está guiando. Puede venir de colegas, pero esto solo en el campo de lo que estoy haciendo, en el campo del arte. Pero más allá, sí puedo llegar a solicitar ayuda externa, apoyo psicológico, que no debe ser satanizado. No es que solo las personas que tienen problemas bien complicados tienen que ir al psicólogo. No es así. A veces se necesita solo un asesoramiento psicológico y eso es un proceso corto. El punto es que si yo veo que quiero conocerme más, ¿qué es lo que puedo hacer? Y hay varias opciones para eso también. Recuerdo, como tú me preguntabas, hay una paciente que tengo que es parte de un elenco musical aquí en Quito. Y eso ha ayudado muchísimo al proceso y a la evolución de ella, de su caso. Pero es impresionante. Ella solo cantaba para ella misma, cuando no había nadie en su casa. Pero una vez que se atrevió, que dio el paso a entrar a este elenco, incluso la manera en la que habla ahora cambia totalmente, porque es el estado de ponerse vulnerable, de abrir el alma, el corazón, expresar lo que se siente, la tristeza, la alegría, lo que sea, la frustración, a través del arte. Y eso libera muchísimo. Eso ayuda a entenderse también. El arte es una herramienta que abre muchas puertas al entendimiento personal. Entonces, a ella, por ejemplo, el mismo hecho de impostar la voz, ¿no? Todo eso cambió. Y yo le decía, ahora es que ahora abres la boca para impostar, te estás haciendo escuchar. Antes no te hacías escuchar. Y eso ha cambiado drásticamente. Entonces, es importante entender qué es lo que a cada persona le va a ayudar y qué no. Y para eso se necesita entenderlo de forma particular, no generalizando. Ok, me ha encantado escuchar esta parte, que el arte puede ser esa medicina, ¿no? Esa ayuda que está necesitando alguna persona. Y justamente en el caso de nosotros como músicos, viene mucho más que bien el hecho de seguir haciendo el arte y no detenernos por el miedo que podamos tener. We'll be right back. barbaridad, tu diálogo, tu discurso, me encantó, realmente me ha enfocado bastante y literalmente me ayuda hasta a mí entender un poquito de estos aspectos, ¿no? Cuéntame un poquito de los tics nerviosos. ¿Crees que esto va relacionado con el miedo escénico? Sí, muchísimo. Las personas tienden a desarrollar lo que se conoce también como muletillas. Entonces, aparte de estos tics, hay ciertas muletillas que, claro, tienen en un principio tienen la finalidad de dar un apoyo a las personas. Entonces, de ahí justamente viene esta palabra, ¿no? Muletilla. No sé si, bueno, seguramente ustedes se han fijado, habrá muchos artistas que justamente tienen, como lo dice Daniel, ¿no? Algún tic, o por ahí se mueven de tal manera, o a veces se moverán en el ritmo del metrónomo. Y todo esto, de alguna forma, en un inicio, ayuda. Sí, ayuda a dar, como les menciono, esta seguridad. E incluso cuando, como dice Daniel, estos tics que se ven más a nivel físico, lo que justamente hacen es mandar toda la atención hacia ese lugar del cuerpo. Entonces, a veces pasa en el ojo, se empieza a mover el párpado por los nervios, es porque de alguna forma está localizado ahí la tensión y se concentra ahí. Pero, obviamente, eso es a la larga perjudicial. Entonces, lo que se puede hacer ahí es también de la ayuda de la mano con el maestro, es entender cuál es mi muletilla, cuál es el tic que me está sucediendo, porque muchas veces la persona que está interpretando algo, el músico, el artista, no muchas veces se da cuenta de lo que le pasa. Entonces, aparte de ver las grabaciones, de escuchar las grabaciones, también apoyarse del maestro y entender cómo eso me puede estar perjudicando a mi interpretación e incluso cómo puede estar de alguna forma dañando mi técnica. Entonces, de alguna manera hay que construir un sistema de apoyo, ¿sí? Entonces, a ver, ok, yo tengo miedo escénico, lo más probable es que ya me empiece a dar un tic en el ojo, o se me empieza a mover la mano, o me estoy moviendo mucho de atrás para adelante, estoy bailando en lugar de cantar, por ejemplo. Entonces, entender eso y decir, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me ayuda a mí? Algo que sirve bastante son los ejercicios de respiración. Y como artistas, la respiración para nosotros es una aliada. Entonces, tener eso siempre como un as bajo la manga, tener un ejercicio de respiración y saber que si esto me sucede, ¿cómo poder ir disminuyendo esto? Es de alguna forma enfrentarlo, pero de a poco. Entonces, si yo me voy a poner nerviosa cuando cante, entonces primero voy a cantar yo en mi cuarto, voy a practicar bien, voy a ensayar bien. Cuando ya esté todo lo fundamental listo, voy a cantar frente a un espejo. Voy a ver qué es lo que estoy haciendo yo. Cuando eso ya esté de alguna manera completo, pues cantaré con mi maestro, con mi maestra, que me seguirá ayudando con los detalles. It's my day. Bend an ear and listen to my version of a really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga choo-choo? I got my fare and just a trifle to spare. your station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shamble all the coal in, gotta keep it rolling. Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station. Satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So, Chattanooga, choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga, Chattanooga. Get aboard. Chattanooga, Chattanooga. All aboard. Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga, choo-choo. Won't you choo-choo me home? Chattanooga, choo-choo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Kate, yo quería hacerte un ejemplo. Tengo entendido que en psicología el problema de la ansiedad es sumamente complicado de trabajar. Entonces, supongamos que alguien tiene un tic nervioso, que va a cantar, que va a tocar, que va, no sé, a presentarse en algún lugar con 200, 300 personas. ¿Y qué pasa? Que cuando uno va a tocar, no va a cantar, empiezan los tics. Y los tics, por ende, llevan a la ansiedad. Entonces, si uno sufre de ansiedad, no sé, o puede ser depresivo, le da un ataque, no sé, ¿cómo se podría controlar? ¿Cómo se podría tratar? Porque es sumamente complicado esos temas psicológicos. Sí, bueno, si la persona ya sabe que tiene un, que tiene este tipo de problemáticas ya un poco más complejas, como la ansiedad, la depresión que tú comentas, pues de igual forma asumo que esta persona lo estará diciendo porque un profesional de la salud le atendió y le dijo, porque creo que eso es algo que también se ha vuelto parte del discurso de las personas que dicen, ay no, es que tengo depresión, tengo ansiedad, pero la sociedad tiende a patologizar cuando no existe patología. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no encasillar a las personas con trastornos, porque es bien grave llevar una etiqueta de un trastorno. Y por eso es necesario entender que hay ciertas respuestas que son naturales y que a muchas personas les pasa lo mismo. Pero cuando ya es algo más grave, que un profesional de la salud mental dijo, okay, puede que tú tengas ciertos rasgos depresivos o ansiosos, pues justamente significa que esa persona ya está dentro de un proceso, ¿no? Y trabajará sobre él mismo o sobre ella misma en ese proceso y le brindarán técnicas para eso. Pero en el momento, en breve, en rasgos así más amplios, ¿qué pasa si es que en ese momento me equivoqué, me agarraron los nervios, me olvidé de todo? Pues ahí también es importante saber actuar ante este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es un trabajo que se debe realizar antes de, porque muchas cosas pueden fallar. Y también es importante saber qué aspectos están bajo mi control y cuáles no. ¿Cuáles voy a poder controlar? Si me equivoco, ok, ¿qué puedo hacer? Sigo. Si es que no puedo seguir, ¿cuál es mi alternativa? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué fue lo que conversé con mi maestra, con mi maestro? Entonces, entender qué es lo que voy a poder controlar en el momento de mi interpretación. Y me parece que lo que se puede controlar en ese momento, que es que viene de un trabajo previo, es justamente el tiempo que le dediqué a ensayar lo que estoy presentando, el tiempo que le dediqué a estudiarlo, el tiempo que también le dediqué a entender qué es lo que puede pasar durante la presentación en cuanto a luces, a equipos, a la sonoridad del espacio en el que voy a estar, etcétera. Entonces, son todos esos aspectos los que voy a poder controlar, pero son aspectos que ya son externos de alguna forma. ¿Qué es lo que voy a poder controlar de mí? Ok, sé que me va a dar nervios. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me ha funcionado antes? ¿Qué es lo que me han recomendado y que me ha servido? ¿Qué es lo que me han recomendado y no me sirvió? Entonces, eso es algo que también puedo controlar. Y pensar también, ok, si me equivoco, ¿qué puedo hacer en ese momento? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué es lo más apropiado para el lugar en el que estoy? Porque no será lo mismo, yo que sé, cantar en un evento, yo que sé, en el Teatro Sucre, me invento, a cantar en un karaoke, por poner así un ejemplo bien, bien lejano uno del otro. Entonces, en el uno, bueno, tal vez no me dé tanta vergüenza, igual voy a tener miedo escénico, pero es un karaoke, o sea, al final no es parte de mi trabajo, no es algo así tan terrible, pero también influye muchísimo el público que se tenga, porque no es que el miedo escénico no exista también en esos espacios. Entonces, tal vez en ese espacio, bueno, me pueda reír o me invento la letra, cualquier cosa, pero bueno, si estoy cantando una ópera en el Teatro Sucre y ya me puse, tengo nervios, tengo taquicardia, se me está cortando la voz, ¿qué puedo hacer? Entonces, eso también en un momento previo puede ser algo que se converse en el espacio de educativo, ¿no? Y las personas que ya han salido de un conservatorio o de una carrera en artes, pues seguirán en contacto con sus maestros. Las personas que tienen esa ética con su labor estarán en contacto con maestros, estarán en contacto en masterclasses o con los mismos colegas. Entonces, es importante y también es parte de un cuidado y una ética con uno mismo el hacer este tipo de trabajo. Y por eso, cuando les mencionaba al inicio, es bien importante que se genere este tipo de conciencia desde el nivel formativo en el que los artistas se preparan. Entrenos. Yo todavía sí tengo un poquito de miedo escénico. Hubo un tiempo donde justo estaba presentándome en X teatro y se me olvidó la letra por completo. Entonces son experiencias que nos marcan, ¿no? Realmente no quisiera que me pase nunca, la verdad. Pero bueno, no queda de otra. Siempre tengo una palabra que dice sin miedo al éxito y yo creo que eso me implica bastante en nuestras vidas, bueno, y en nuestras carreras como que somos. Sí. ¿Y qué hiciste cuando se te olvidó? Bueno, lo único que hice fue callarme y no decir nada, porque si canto, la hago mal, entonces no vale. Entonces, mejor por callarme y no digo nada. Uh-huh. Ya pasé la peor vergüenza de mi vida, pero creo que así se aprende y así se sigue mejorando. Sí, y creo que justamente lo que hiciste es parte de una herramienta emocional que se debe desarrollar y es saber actuar ante lo inesperado. Entonces, se te olvidó, bueno, lo mejor que pudiste hacer en ese momento, que me pareció que fue lo que hiciste, es silenciarte por un momento, incluso eso ayuda a procesar lo que sucede, y eso también ayuda a seguir. Y a la final, esto puede pasar, se nos puede olvidar la letra, porque somos humanos. Entonces, más allá de los nervios, el error es parte de, ¿sí? Y si no es la letra, pues por ahí se nos irá una nota, etcétera. Entonces, lo importante es justamente saber qué podemos hacer, qué herramientas tenemos, y cuando no hemos desarrollado ciertas herramientas en nosotros mismos, ¿cómo puedo conseguir ese apoyo extra? ¿Quién me lo puede dar? ¿Lo puedo conseguir yo mismo por mis propios medios? ¿Necesitaré más apoyo de mi maestro? ¿Necesitaré apoyo de mis colegas? ¿Necesitaré todo eso e incluso un poco más? Tal vez necesitaré apoyo a nivel psicológico, porque en realidad esto no son estos nervios normales que son parte del miedo escénico, que se le llama así. Me di cuenta que esto me pasa en todo ámbito de mi vida. Entonces, creo que es algo que tengo que entender más allá de mí y que no lo estoy viendo ahora. Entonces, todo esto es algo que se deben generar muchas preguntas, creo yo. Pero esas preguntas llevan a un movimiento. Y ese movimiento te saca tal vez de la comodidad en la que estás, pero que a la final es importante. Porque al responderte o al tratar de buscar esas respuestas, es cuando se ve la motivación. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué cantas? ¿Por qué bailas? ¿Por qué tocas este instrumento? ¿Qué es lo que te lleva a eso? ¿Te gusta? ¿O simplemente te da ansiedad? ¿No te gusta? Cada vez que te toca pararte frente a un escenario, sufres. Entonces, ¿por qué lo haces? Pero por otro lado están estos nervios, por así decirlo, que son normales, que son naturales, pero que hay que entenderlos, hay que escucharlos también, a esos miedos en general, no solo al miedo escénico. Excelente, excelente, Katy, tus consejos que hoy nos has dado en nuestro programa. Creo yo que tanto Daniel, a mi persona y a muchos de nuestros radioescuchas les ha de haber hecho bastante bien, ¿sí? Porque obviamente el miedo escénico no solamente se manifiesta en nuestra área, en lo que es música, sino en forma general en toda profesión, ¿no? Es salir a exponer, y bueno, lo podemos ver inclusive desde el hecho de haber sido estudiantes de escuela, colegio, el recelo a levantar la mano, a preguntar, a hacer una exposición, ¿no? Pero es algo natural que nos acompaña toda la vida. Sin embargo, como tú dijiste, es necesario conocernos bien. Bueno, agradecemos a Katy Povera, que nos ha acompañado el día de hoy en esta entrevista muy amena, que estamos tratando el tema del miedo escénico. Gracias, Katherine, por tu compañía hoy en Conserva la Radio. Esperamos que no sea la única vez que nos visitas, podamos tenerte en otras ocasiones también. Claro que sí. Muchas gracias a los dos. Así es, Kate. Esperamos que nos sigas ayudando en todo el transcurso de nuestra etapa de educación musical. Y bueno, esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos estés acompañando en este pequeño espacio. Y bueno, amigos radioescuchas, es tu espacio. Espero que lo hayan disfrutado. Amigos radioescuchas, este programa ha sido bastante informativo. Esperamos que haya podido ayudar y sobre todo que se den cuenta de muchos sufrimos de pánico escénico. Sin embargo, no duden en acudir a un especialista. Bueno, ha llegado el momento de despedir. Cuídense y que tengan una grandiosa tarde. Se despide su amiga Daniela Moposita. Totalmente de acuerdo contigo, Dani. Se despide su nuevo amigo Andrew Bando. Hasta la próxima. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero no dejen de sintonizarnos en nuestra próxima entrega. Me despido. Un abrazo enorme a todos nuestros queridos radioescuchas. Yo soy Andrés Rodríguez. Y recuerden, queridos amigos, sintonizaros los días lunes, miércoles y viernes a las 13 horas por el dial 940 AM o a través de nuestra página web www.radiocce.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentran como Conserva la Radio, ya saben, tu espacio. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música, conserva la radio.